cansado de la vida que llevo, y ando en los bailes hasta el moño vengo. Pero mujer, ¿a ti qué te pasa? Si el trabajo y a ti nada te falta. Pero ella no entiende que yo nunca cambiaré. Mi vida es la cuña y algo fresco para beber. Borrachón, borrachón, fin de semana fiesta y comión. Borrachón, borrachón, aunque me grites igual me voy. Borrachón, borrachón, fin de semana fiesta y comión. Borrachón, borrachón, aunque me grites igual me voy. ¿Y qué le voy a hacer, compadre? Si borracho yo soy, soy, soy, soy. ¿Y qué le voy a hacer, compadre? Si borracho yo soy. Y vengo borracho a mi casa, porque me la aguanto. Para vos, Jero, cumbia, cumbia. Usa la cumbia, cumbia. Por mí de nuevo borracho a mi casa, y mi mujer me dijo tú de aquí te marchas. Ya se ha cansado de la vida que llevo, y ando en los bailes hasta el moño vengo. Pero mujer, ¿a ti qué te pasa? Si yo trabajo y a ti nada te falta. Pero ella no entiende que yo nunca cambiaré. Mi vida es la cuña y el lo fresco para beber. Borrachón, borrachón, fin de semana fiesta y comión. Borrachón, borrachón, aunque me grites igual me voy. Borrachón, borrachón, fin de semana fiesta y comión. Borrachón, borrachón, aunque me grites igual me voy. ¿Y qué le voy a hacer, compadre? Si borracho yo soy, soy, soy. ¿Y qué le voy a hacer, compadre? Si borracho yo soy.